Esta caja fuera queso, cortaría una rebanada. Dice que le pare esta caja fuera queso. Ven y lleva. Nació verde y el tiempo la maduró.